Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Buenas tardes. Usted diga buenas tardes. ¿Verdad? Sí, buenas tardes. Son buenas tardes. ¿Usted siempre dice todo lo que le piden que diga? Yo digo, sí. Voy a empezar a probar. Me piden y se me lo piden bien amablemente. Voy a empezar a probar. Firmame un cheque. Dale. Lo que quieras, te lo firmo, tráeme el talonario. Tráeme el talonario. Pets, no digo nada, no aclaro nada. Después lo aclaramos. Bueno, estamos muy bien, hoy es el último viernes del año. Última ocasión del año que usted puede dar la primicia del... de que hoy es viernes, lo cual es una primicia absoluta. Absoluta. Siempre estamos en el... Sí, además viernes ahí a punta del 31, ahí tocando. Ahí. Qué sí, barro. Y con estos asuetos y estas cosas que han dado, se ha transformado en algo extraño. Hay gente que igual labura, es gente que no labura. Porque el subte, por lo menos el mío, yo pensé mucha que iba a estar vacío viniendo hacia acá y estaba lleno. No, estaba lleno. ¿Por qué? Porque hacen un diagrama de domingo con gente de viernes. Me refiero a que hace la gente viniendo al centro cuando pueden. Pero ir. Es cierto lo que dice Santiago. Claro, ¿eh? Sí. Están usando un diagrama el de diagrama fin de semana. Fin de... Perfecto. Pero lo que pregunta es qué hace la gente llenando los cosas, no solamente. No va a comprar el diagrama. Regalos. Hoy no sale a comprar regalos. Por ahí quedó alguno pendiente de Navidad y se lo compró ahora. Es raro. A ver, ¿saben qué? Vuélvanse a la casa. No se queden en el centro. Está pesado, está molesto. Tenemos que empezar a contarles a la gente que todo enero van a seguir disfrutando de nuestra compañía. Pero claro, cómo no, todo enero. Y después también. Después también. Pero como hay otros programas que te están saludando porque se van de vacaciones. Claro. Nosotros vamos a estar en vivo y en directo. Como está en vivo y en directo Ana Padovani. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas le va, Ana? Tardes, un gusto estar acá nuevamente para despedirlos por este año. Nos despedimos todos este último viernes del año. Pero buenísimo, ¿eh? Va a ser hoy la columna, va a ser casi. Sí, por supuesto, hoy estamos como siempre. En vivo y en directo, hoy propiamente. Muy contenta, enorgullecida. ¿Y usted, Adriana Sanca, qué cuenta? Bien, todo muy bien, por suerte. Esperando aquí, el año nuevo. Y esta cosa que tenemos los humanos de andar cortando el tiempo en partes. Sí, parte, sí. Y que la vida se estructura como así. Como si la vida cambiara el primero de enero. Claro. El de enero. Pero igual voy a festejar 2 años nuevos. ¿Ah, sí? Sí, acabo de tomar la decisión cuando venía para acá. 2 años nuevos. Sí, sí. Que el 22 de enero a la noche vamos a festejar el año nuevo chino que empieza el 23. Entonces, mira, lo voy a festejar. ¿Qué venís con el dragón, todo eso? Vengo con todo. No, pero ¿sabes qué pasa? Hay que asegurarse de mucho festejo. Para seguir teniendo la... ¿Qué pero cosa no es china? Sos china, que es una intrusa. No, yo tengo creencias, por favor. Los chinos, mirá que a veces están medio secos, no te hablan Al mucho. Al contrario, vos sabés que este es uno de los países que más festeja el Año Nuevo Chino. Ajá. Es uno de los países, Argentina. Además, que más consume todo lo que tiene que ver con la astrología china. Qué barrio. Y que más libros sobre astrología china se venden. Y el Feng Shui. Ya metió la astrología, Varela. No solo soy una infiltrada, sino que soy una de las personas que entiende de otras culturas que no es la propia. Qué barrio. Y no la expulsa, como ustedes dos, que lo único que hacen es expulsar. Bueno, para este programa poligloto... Me adhiero, absolutamente. Madrid, me parece muy bien. En este programa poligloto, Adriana Sanca, ¿qué le decimos a los oyentes? Le decimos muchas cosas a los oyentes. Primero que pueden comunicarse con nosotros, nos pueden llamar al 4-999-8700, a nuestra línea nacional 0810-222-0870, que nos pueden escribir a argentinatinehistoria@radionacional.gov.ar, que también nos comunicamos a través del Facebook, nos encuentran como Argentina Tiene Historia, y además pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatinehistoria.blogspot.com. Y hoy además hay regalitos de Año Nuevo, o sea. Así que nosotros sí traemos regalos, absolutamente. 2 libros. Pueden participar todos los oyentes que nos dejen su nombre, su barrio, su número de DNI, por lo menos las 3 cifras finales, a través del Facebook, del mail o del teléfono. Y hoy los libros de los que estamos haciendo referencia y que van a ser obsequiados: Homero Manzi, poemas, prosa y cuentos cortos, copilado de Homero Luis Mancione, Acho Manzi, su hijo. Y López Rega, La fuga del brujo, de Juan Gasparini, una edición ampliada y actualizada de la historia criminal del ideólogo de la Triple A. Así que estos son los regalos del día de hoy. Los regalos del día de hoy. Bueno, yo dije Pets. Vamos a ver de qué habla el programa de Argentina Tiene Historia hoy. Dos inventó lo de la tortuga, se me escapó la tortuga. ¿Fuiste vos, Diego? Sí. Fuiste vos, ¿no? ¿Y cómo nació eso? ¿Ustedes se acuerdan de Chick, del embajador americano? Sí, ¿cómo no? Claro, el tema es así, a nadie se le puede escapar una tortuga porque la tortuga en 2 horas debe hacer 1 metro. Y Chick denunció que al hijo se le había escapado la tortuga. Ah, yo me acuerdo, ¿sí? En la majada. Un boludo. El tema del día. En Argentina Tiene Historia. Pets, o sea, animalitos domésticos o mascotas, ¿eh? Mascotas que convivieron con personajes de la vida pública en la historia y que entraron en el comentario de todos, incluso alguno entró en la leyenda directamente, ¿eh? Mascotas de la gente del poder. O animales más grandes también. También, ¿eh? Sí, algunos. Pero algunos que eran, relinchan. Eran como mascotas, ¿no? Porque eran, por lo menos eran amados por estos personajes. En la mayoría de los casos. Hay también algún caso que no era buscado y amado, sino que se coló en el poder y después se fue quedando y también conmovió, ¿no es cierto? Alguno de estos animales provocó polémicas entre poderosos, ¿podés creer? ¿Eh? Que se peleen por un animal. Porque es el preferido de este, el otro se lo afanó. En fin, hoy tenemos un programa dedicado a animales con historia en Argentina Tiene Historia. País y su gente. Argentina Tiene Historia. Mirla. Estamos hablando acá en voz alta. Sí. Refiriéndonos a alguno de los animales. Pero no hablábamos del que va a hablar usted. No hablamos del que va a hablar. En la historia han existido varios caballos famosos. Y no me refiero a los caballos de dos patas, que los ha habido también en mucha cantidad, sino a los otros, a los verdaderos, a los de cuatro. Bucéfalo de Alejandro Magno, que era un negro azabache con una estrella blanca en la frente. Incitatus, que parece de Asterix, pero no, era el caballo de carrera de Calígula, que vivía en un establo de mármol con pesebre de marfil. Y a quien el emperador nombró senador. Al caballo, directo. Al caballo, y con banca y todo. Babieca, que era del Cid Campeador, y que de Babieca no tenía nada. Desde la muerte de su amo nunca más fue montado, y murió muy longevo el Babieca. Marengo, que iba a las batallas con Napoleón. Su esqueleto hoy se encuentra en un museo inglés, lo usaron para estudiarlo. Y también están los otros, los de fantasía, que son casi tan reales como los reales mismos. Aquí entra Rocinante, el Rocín del Quijote. Uh-huh. Y por qué no Silver, el del Llanero Solitario. O Tornado, el Caballo del Zorro. O Pampero, el de Paturuzú. Claro, Pampero y Paturuzú. En nuestra historia, un refrán dice que la patria se hizo a caballo. Bolívar tuvo un caballo blanco de gran alzada que se llamó Palomo, muy conocido. Cuenta el doctor Osvaldo Pérez, fundador de la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria, uh-huh, que San Martín jamás tuvo un caballo blanco, y mucho menos para usar en la cordillera, la que cruzó a lomo de mula. Claro. Sí tuvo un vallo famoso con el que luchó en San Lorenzo y que ha quedado inmortalizado en el cuadro de Francisco Fortuny cuando San Martín queda atrapado, claro, debajo de ese caballo. Y viene Cabral. Y viene Cabral, sargento heroico. En general, a los caballos famosos de nuestros próceres se los ubica por el tipo de pelaje. Así tenemos al Oscuro de Urquiza, el Rosillo de Belgrano, otro Bayo, el de Paz, y el Moro de Facundo Quiroga. De este vamos a hablar. Después hay otro caballo del cual va a hablar Nora. Ajá. Nosotros vamos a hablar del moro que usaba el Tigre de los Llanos. Cuenta la tradición que el moro era un caballo excepcional y que además tenía la capacidad de predecir el resultado de las batallas. Mirá. Bárbaro. El Manco Paz, en sus memorias, menciona a un oficial de Quirogas, un tal Güemes Campero, que relata que el moro le había aconsejado a Quiroga, no me pregunten cómo le aconsejó, pero le aconsejó, claro, que evitara la batalla contra los unitarios ese día. Nos referimos a la batalla de La Tablada. Ajá. Y como Quiroga no le hizo caso, el moro se encabritó e impidió que el general lo pudiera montar. Ni siquiera pudieron ponerle el freno de tan enojado que estaba. Sacado el caballo. Obviamente el caballo tuvo razón y los federales de Quiroga perdieron esa batalla. Sobre este episodio, Pacho Donel y Antonio Tarragorros compusieron una vidala chayera llamada Facundo Quiroga y el Moro, cuyos primeros versos dicen: el moro rechaza la silla, presiente derrota, seguro él está, es su pay con cuero y caballo, y Facundo ya tiene su pacto con él. Famoso el caballo, ¿eh? Como detalle de color, digamos que como no todos los días había batalla, se comenta que el caballo también adivinaba el resultado de la riña de gallo. Ah, también. Lo usaba para todo. Para todo, cosa mandinga, ¿no es cierto? Como dice su pai con cuerpo de caballo. Qué barro. La relación de Quiroga con su caballo moro era tan especial que la escritora María Rosa Lojo le dedica un capítulo entero en su libro Amores Insólitos de Nuestra Historia. Perdón, en Nuestra Historia. Le dedico un capítulo. En la parte de Amores Insólitos le dedico un capítulo a la relación de Quiroga. No necesitaba ser adivino el caballo porque ya logró un poder y una... Sí. Ahora bien, si tanto era el afecto que le tenía a Quiroga, imagínense cómo se puso el Tigre cuando la Madrid logra apoderarse de ese caballo y luego cuando se enteró que el santafesino López, que era federal y aliado de él, recuperó el moro luego de la batalla del Tigre. O sea, que lo había perdido y López lo recuperó. Entonces dijo, bueno, ahora me lo devuelve. Claro, lo primero que hizo fue escribirle y pedirle que se lo devolviera. Estanislao no dijo que no. Simplemente daba largas y no se lo devolvía. No. Quiroga, que ya no andaba muy bien con López, estaba cada día peor. Incluso Ruiz Huidobro le escribe a Mansilla contándole que Facundo, de enojado que estaba, pensaba retirarse del ejército. Iba a renunciar. ¿Qué va por el caballo? Enterado Rosa de semejante despelote entre sus generales por un caballo, le pide a López que se deje de joder y que se lo devuelva. López le contesta diciendo, textual, que puedo asegurarle, compañero, que dobles mejores se compran a 4 pesos donde quiera. Como, o sea, diciendo, se lo abarató el caballo. Como diciendo que era un caballo cualquiera. Claro, un berreta. Y terminaba tratándolo de matungo. Pero así todo, no se lo devolvía. Rosa le encarga a su primo Tomás de Anchorena que intervenga en este asunto y este le escribe a Quiroga para que desista de reclamarlo y que no hiciera de esa cuestión minúscula un asunto que podía perturbar la marcha de la República. Ajá. Y además se ofrecía a pagar por su valor. ¿Para qué? Facundo se puso más loco todavía y en enero de 1832 le contesta: estoy seguro de que pasarán muchos siglos de años para que salga en la República otro caballo igual. Y también le protesto a usted de buena fe que no soy capaz de recibir en cambio de ese caballo el valor que contiene la República Argentina. ¡Epa, Facundo! Por eso es que me hallo disgustado más allá de lo posible. El tipo, o sea, estaba sacadísimo. El hombre estaba que trinaba. Según Sarmiento en su Facundo, porque este tema se repite con varios autores, Quiroga, al no recibir al moro, hablando sobre López, exclama: gaucho ladrón de vaca, caro te va a costar el placer de montar en bueno. Wow. Qué linda frase esta, de montar en bueno. El hecho es que Moro no regresó jamás a la de Quiroga. Tal vez de haber estado, le hubiera aconsejado que no subiera la diligencia que lo llevaría a Barrancayaco, claro, donde muchos dicen que López también tuvo algo que ver. Sabemos lo que pasó con Facundo sobre el destino de tan magnífico caballo. León Benarós escribió un poema donde dice: vaya a saber en qué montes entregó, si tuvo, el alma, como que siendo tan brujo no sería cosa extraña. Se habrá echado a bien morir en unas blanduras pampas, él que tenía el cuello duro hecho de jarrillas y salsas. Luego, la historia extraña de los argentinos seguirá su curso, pero eso es otra historia. El moro rechaza la silla, presiente derrota, seguro él está. Es upa y con cuerpo a caballo, Facundo ya tiene su pacto con él. Lo ciega el olor de la sangre, es pascunitario y lo quiere matar. Relincha feroz, endiablado, él sabe que Dios enemigo será, el caudillo hoy vencido será, y el moro jamás desobedecerá. El sabio animal y el tigre vendrán, Quiroga es el llano y el moro es el sol, la vida y la muerte por la libertad, la vida y la muerte por la libertad. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. El Teatro Roma, ubicado en Avellaneda, constituye un patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de primer nivel en Argentina. Fue inaugurado en 1904, 4 años antes que el Teatro Colón, y fue construido en tan solo 11 meses. Su arquitectura está inspirada en los teatros europeos y con una acústica perfecta, es uno de los teatros líricos más importantes del país. Bueno, ningún caballo en la historia logró tanta leyenda, tantos que escribieran sobre él, como este caballo moro. A mí me resulta una historia conmovedora, francamente. Es una historia conmovedora. Uno puede desde el chiste decir, bueno, ¿y si Estanislao López también creyó que adivinaba la...? Es que yo no creo que sea un chiste, creo que exactamente, pues, creo, digo, que en el marco... Además, digo, hay algo que es real, y es que los hombres de armas y los hombres que van a la guerra, desde el principio de las historias, tienen fuertes creencias que los tienen que sostener en el marco de su batalla. Digo, todos llevan amuletos y si no, las historias de los pañuelos de las mujeres que eran entregados como prenda de suerte, digo, esto. Y si además ese objeto o sujeto de tu amor y de tu suerte es quien te acompaña y juega su vida también en la batalla, cobra una doble significación. Pero déjame terminar el chiste, que era que por ahí el tipo también, Estanislao López, creyó que adivinaba. López le puso la marca. Es que yo lo que te decía, que lo que vos decís no es un chiste, sino que yo creo que Estanislao López creía que llevándose el caballo se llevaba parte de la suerte y del arte. No, eso es una cosa, que adivinara es otra, el caballo. Bueno, está bien, por eso yo lo continué diciendo que es altamente probable que, lejos de un chiste, sea una de las causas, porque necesitan de estas cuestiones también quienes se iban una muerte casi segura. Está claro, dentro de los federales las disputas. Estanislao López se había cargado a Pancho Ramírez, el entrerriano, y mandó incluso la cabeza de Pancho Ramírez adentro de una jaula. Claro. O sea que había tensiones. No hacía falta ser del bando contrario para estar tenso. No, claro. No es que era todo monolítico. Si vos eras federal, todos somos amigos. Hace poquito, en el 2000 y algo, encontraron el cadáver de Facundo en la Recoleta, vertical, como se decía, la leyenda, que lo había enterrado vertical. Lo encontraron con una máquina de la Conea que pudieron detectarlo en el mausoleo familiar, pero no a la vista, sino en la pared, parado. Bueno, hablando de las tensiones entre federales, también hay que contar que Facundo le criticaba a Rosas el excesivo centralismo de Buenos Aires, es decir, que manejaba obviamente el puerto, la aduana, y él le decía que eso en el fondo no era federal. Se lo decía en cartas también Facundo, o sea que las tensiones eran reales entre los federales. Igual Rosas quiso componer el lío ese, porque eran aliados que necesitaba, y no pudo. Parece que Estanislao López realmente priorizó el caballo a... porque López aparece en Barranca. De alguna manera, algunos historiadores ponen a López detrás de los Reina Fe. Por supuesto, sí, sí. Por supuesto. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes. Hola, buenas tardes, equipo de Argentina Tiene Historia, José de Adolfo Zurdo 097. Hoy simplemente para desearles felicidades para el próximo año. Y bueno, espero que nos reencontremos en febrero. Gracias. Mis muy dulces amigos de Argentina Tiene Historia, les deseo un hermoso fin de año junto a sus seres queridos y un promisorio 2012. Quiero participar por los libros. Me encantaría el de Homero Manzi porque soy tanguera a morir. Tal es así que mi padrino era Florial Ruiz. Me encantaría. Mi nombre es Malena, soy de Mataderos y mis tres últimos números 947. Mil besos, chau chau. Hola, La Barra, ¿cómo les va? Qué cosa divina que son. Hoy, el último viernes del año, quería estar junto a ustedes. Bueno, animales hay muchos. Ahora el que me acuerdo, Rintintín, Lassie. Hay muchos animales, pero me acuerdo de otros animales que nos han gobernado y otros animales que nos han tenido siempre bajo el dominio de ellos. Pero bueno, lo mío es desearles un muy feliz año, que terminen muy bien, que empiecen... Bueno, la verdad que he aprendido mucho de ustedes, a pesar que soy un tipo que no tengo no estudié nunca, siempre me resistí a estudiar, tengo un problema, no sé por qué, pero bueno, al margen. Los quiero felicitar, un año nuevo para todos y que brindemos todo también en nombre de la presidenta. Muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Ariel Piñanelli nos dice en nuestro muro de Facebook: desde el campo donde trabajo, feliz con el nuevo estatuto del peón rural, aguantando calor y viento, les deseo feliz 2012 y más compromiso. Muchos saludos para el año nuevo, igual que Sol Peralta, dice: gracias por todo, amigos, y que el año que viene sea el mejor de nuestras vidas. Noemí Balcarce, feliz 2012, les deseo a Nora, Santiago, Jorge y equipo, y oyentes queribles y queridos, abrazos desde Merlo, San Luis. Liliana Giampaolo: hola, Argentina Tiene Historia, feliz 2012 para todas y para todos. Igual que Pablo, Daniel Serenelli, Piti Aguirre, Cris, Ana, bueno, muchos, el abuelo Héctor, muchos saludos para el próximo año. Graciela dice: muchas felicidades, amigos queridos, que sigamos acompañándonos en este 2012. Inolvidable la tarde tan amena y de amigos que pasamos el 2 de diciembre. Y bueno, allí deja sus saludos y sus buenos deseos para el próximo año. Abrazos a todos, de verdad. Estaba pensando qué conmovedor encontrar los personajes del poder que siempre aparecen como tan, ¿no?, tan distantes, tan en su mundo, tan especial, y de golpe tienen un lorito, un mirlo, tienen un caballito que aman y que está ahí, ¿viste?, en el medio del poder, en medio de una pelea de poder, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo te meten en la vida cotidiana de esos tipos que se ven tan lejanos, ¿no? Yo creo que no debe ser muy al cohete que en las películas de terror, cuando quieren empezar a... En las de terror o en algunas películas que pretenden meterte miedo, por donde empiezan los asesinatos en serie generalmente es en los mascotas de las casas. Sí. Aparecen las mascotas muertas y eso ya es una señal de que van por vos. No debe ser tan casual. Con lo cual, claro, alguien que está en tu intimidad, ¿viste? No debe ser tan casual, digamos, que empiezan por aquello que segura. Está más cerca, ¿no? Y que es tu punto débil. Y que es el punto de amor irracional donde nada se pide y todo se da. Sabía que, por ejemplo, Edgar Allan Poe tenía clara conciencia de que, por ejemplo, usar a los chicos era un recurso para el terror importantísimo, o sea que... ¿Y a las mascotas también? Sí, la tienen clara. Las mascotas es... Seguiremos hablando de animales con historia en la segunda parte del programa. Ahora vamos a las noticias de Radio Nacional y luego Ana Padovani en vivo y en directo con Catita y Pepe Arias, nada menos. Buenas tardes, señores y señores. Ay, aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrele conductor Pepe Arián, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, mire, hoy es el último programa del año. Ay, cuánto momento hermoso hemos vivido. Cuánta efeméride hemos compartido. Y ahora el año se va como agua entre los dedos y los pies, mire. Bueno, usted siempre tan poética, Catita, ¿no? Bueno, es que este momento del año me pone en caracúlica. Bueno, no, melancólica, Pepe. No, melancólica querrá decir. ¡Ay, no me insulte, Pepe, que hasta ahora nos llevamos bastante bien! Aunque usted me ha interrumpido todos los días del año, mire. Bueno, es que usted dice cosas insólitas, Catita. Bueno, pero ahora que se termina el año, manchón y cuenta nueva. Esas cosas vamos a olvidarlas, Pepe. Mejor brindemos para que el fin del mundo en el 2012 sea rápido e incoloro. Indoloro, querrá decir. Incoloro, Pepe, porque si nos morimos para el fin del mundo, que dicen que se viene, no vamos a ver ningún color, ni el de la zarpa de San Pedro, mire. Bueno, Catita, usted siempre tan exagerada. Espero que comience bien el año nuevo, ¿no? Ay, lo mismo le digo, Pepe, para usted y para toda la distinguida audiencia. Y antes de que me encendienen los lagrimales lágrimas por la emoción y por un arzuelo que tengo, mejor nos despedimos hasta el año que viene. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos y pronto regresamos para cultivar la memoria. ¡Bravo! Muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, feliz Catita año, y Pepe Ana. Arias, para ustedes, en la voz de Ana Padovani. ¿La escuchamos, Nora? ¿Vengo derechito? Vengo derechito con el caballito. Yo pensé que seguíamos charloteando nosotros. Bueno, a mí me tocan, en realidad, un tipo, que es el señor Perón, que tenía muchas mascotas, tenía como diferentes cuestiones con las mascotas a lo largo de su vida. Entonces yo elegí dos recuerdos que me parecieron absolutamente hermosos para poder pintar la relación que se tenía. El primero, el recuerdo es el de Juan Yanes, que cuenta cuando en 1950 había un desfile en donde estaba Perón con el caballo Pinto. Dice Juan Yanes, siempre me gustaron los desfiles militares y más cuando era pibe. Siempre trataba de ubicarme en primera fila a pesar de que nunca llegábamos temprano. Los desfiles de los 9 de julio, el día de la independencia, eran memorables. Estamos hablando de un tiempo en que ser militar no era horrible. No. Digo, me parece, además, abro un paréntesis, que quizás estamos en vías de que ahora también deje de serlo y volvamos a recuperar las Fuerzas Armadas para la democracia. Recuerdo con claridad el de 1950 por un interesante detalle. Perón desfilaría montado en su caballo Pinto, que era todo un espectáculo. Era un caballo de gran alzada, elegante, blanco, con pintas oscuras. Quizás sería un percherón estilizado con una magnífica estampa. Aquel 9 de julio amaneció soleado, aunque ventoso y frío. Llegamos a la Avenida Libertador, donde se realizaban los desfiles con mamá y mis hermanos, y nos ubicamos en una de las tribunas próximas al palco presidencial, gracias a unos pases de cortesía que le había regalado a mi papá, un coronel retirado. Los desfiles siempre comenzaban con lo más conspicuo, con lo que más luce. Comenzó la infantería, las banderas flameaban impecables de cara al viento, los uniformes de época de los soldados lucían llamativos. Luego le tocó el turno a la caballería. Los briosos alazanes caminando, enjaezados con su rítmico trote y prestancia. Eran los granaderos de San Martín. Y entre ellos, escoltándolo, marchaba Perón en su blanco caballo que, según creo recordar, se llamaba Mancha, y efectivamente se llamaba Mancha. Perón saludaba sonriendo a los aplausos y las vivas del público, levantando el brazo que le dejaba libre las bridas. Tenía un magnífico porte, era un general de caballería, acostumbrado al picadero donde se ejercita la equitación, y sin lugar a duda, ese caballo y ese Perón fueron el plato fuerte de este inolvidable desfile. ¿Sabes que sobre Mancha, cuento yo ahora, se dicen muchas cosas, como que estaba pintado, como que no era de verdad, como que, claro, como que el caballo había sido dibujado para una, se había sido intervenido, diríamos ahora, para una foto? Qué raro los rumores conspirativos, ¿no? Viste que siempre, ¿no? Ahora, en una nota de página 12 se toman el trabajo de recordar una anécdota muy particular acerca del caballo. Dice, una de las imágenes icónicas del peronismo de los 50 es la famosa foto del general sobre un caballo Pinto. La hija del general Valle, cuenta Romero, me contó que en su momento fueron a buscar el caballo pinto de Perón y no lo encontraron porque decían que lo habían teñido. Al revés, lo habían teñido para que no fuera objeto, como tanta otra cosa, del peronismo en su momento, posterior al golpe, de algún tipo de escarnio. Después hubo otra búsqueda más en serio y lo encontraron porque alguien de La Libertadora dijo que se lo iban a entregar. Y así fue. Entregaron el cuero en una caja de madera. Opa. Yo no sabía este final del caballo pinto y francamente fue como una cosa medio impresionante. Ahora, lo que no es tan impresionante y es muy divertido era la relación de Perón con los caniches. Esto también es una nota muy linda que escribe Horacio Bautier, que es un médico veterinario, no es un periodista, es un médico veterinario que dedica esta anécdota a la memoria de su padre, veterinario y peronista de la primera hora. Y dice así, Juan Domingo Perón desde ya muy joven demostraba un gran amor por los animales. En su carrera política, siempre hasta sus últimos días de vida, se lo vio acompañado de los famosos caniches. Su afición por los perros fue compartida casi a la par por Evita, no así por Isabelita, ajá, que era bastante conocida por pegarle pataditas a los caniches. Ah, mira qué lindo. Ah, sí. No le gustaban. No le gustaban. Qué tierna. Y al brujo tampoco, y al brujo tampoco le gustaba. La relación entre Perón y el peronismo con los animales, como ya conté, no se limitaba a los caniches, estaba el caballo pinto, pero más allá de los afectos, había otros animales que formaron parte de la ajetreada vida peronista política argentina, los gorilas, que eran los opositores al gobierno peronista, claro, y también el hecho de haber sido calificado el peronismo como aluvión zoológico. Claro. El pueblo peronista que colmaba la Plaza de Mayo. Los gatos también eran parte integrante de los discursos. Déjelo ahí. Déjelo ahí. En 1947, un diputado radical dijo en el Congreso, el aluvión zoológico del 24 de febrero parece haber arrojado a algún diputado de su banca para que desde ella maulle a los astros por una dieta de 2.500 pesos. Que siga maullando, que a mí no me molesta. Hablando de aluvión zoológico, el hermano del general Perón, Avelino Mario Perón, fue director del Jardín Zoológico de Buenos Aires entre el 46 y el 55. Y el general escribió, la fuerza es el derecho de las bestias. Digo, esto como para hacer... Los animales. Me encantó lo de Boutier, digo, me pareció fantástico. Todo lo que yo tenía ganas de contar del peronismo y los, ajá, animales lo escribió este veterinario Horacio Bautier. La residencia, bueno, luego de que la revolución lo derroca, sabemos que va a Puerta de Hierro y allí se radica. La residencia madrileña de Perón era la visita deseada, era una especie de meca donde todo el mundo quería ir. Entre ellos, uno que quiso ir, era un gremialista ferroviario de apellido Chávez que esperó cerca de 2 años para tener la entrevista. Cuando le tocó, Chávez estaba más feliz que perro con dos colas, hablando del tema de hoy. La participación de los caniches de Perón en la reunión hicieron descarrilar al dirigente ferroviario, lo que selló su destino político. El día de la reunión, Chávez fue recibido en los jardines de la Quinta por José López Rega, quien le advirtió que la audiencia sería solo de 30 minutos. El sindicalista pensaba que su tiempo sería de mediodía, por lo cual, mientras se dirigían hacia la biblioteca, iba pensando en la forma de reformular el discurso para poner todo lo que quería decir en ese breve lapso. Lo que el invitado no sabía era que los caniches iban a participar de la reunión y que además eran francamente muy afectuosos. Y que además estaban en un momento en donde los perros se ponen francamente afectuosos. Perón disfrutaba al ver a sus mascotas jugueteando con el visitante, pero a Chávez le molestaba bastante el constante tironeo de sus prolijas y bien planchadas botamangas y ni digamos el exceso de afecto que frota. Los perritos le saltaban, los rasguñaban, los frotaban y yo me ponía un poquito nervioso. Antes que terminaran los 30 minutos de la entrevista, Chávez, sumamente alterado, se levantó rápidamente de su asiento y le revolvió un patadón en el trasero a uno de los perritos que voló por el aire. Opa. Nada más se supo de esa reunión lo mismo que del gremialista Chávez. Aceleró el final de su carrera, digamos. El caniche resultó ileso. En una entrevista que le hicieron a Perón en 1965, este le comentó al periodista refiriéndose a sus caniches. Canela ya tiene 10 años, es el abuelo, es un exiliado como yo y me ha seguido en todas. Son grandes amigos míos. Canela, por ejemplo, es auténticamente un perro. Algunos suelen educar a los perros como si fueran hombres. Hay que dejarlos que sean perros. No contagiarle cosas de hombre. Les hace mal. Palabra de general, como diría mi viejo, Horacio Bautier. Recuerdos, anécdotas. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Vino un gimnasio a mi barrio, yo fui trapecista, malabarista, contorsionista, fui. Y bueno, y en el circo, cuando un circo estaba 3-4 meses, yo trabajaba ahí. Había 2 pares de guantes y yo peleaba con uno del público. ¿Quién quiere pelear con el trapecista? ¿Quién quiere pelear con el malabarista? Y yo tenía una ventaja, que era que yo era zurdo. Esa era la gran ventaja mía que tenía en el circo y en el ring. Horacio Acavalo, boxeador. Bueno, cuando presentábamos el tema, dijimos que no todos los animales de la historia fueron llamados por sus dueños. En algún caso se colaron. Y esta es la historia de la gata Felipa. Hace unos 15 años, esta gata negra y gordita llegó a la Casa de Gobierno y la adoptó como propia. Ella adoptó la Casa de Gobierno, no la Casa de Gobierno a ella. Y las primeras personas que le dieron de comer pensaron que era un gato y le pusieron Felipe. Pero cuando hubo que darle las primeras vacunas, descubrieron que era dama. Entonces pasó a ser Felipa. Bueno, era una época que todavía no era peatonal Balcarce. Entonces la gata cada tanto se cruzaba a la Plaza de Mayo y era una gata que tomaba riesgos, digamos. El tráfico no le importaba, cruzaba. Ahora ya sigue como todos los gatos. Claro, se mandaba, aunque venían coches, todo, la gata. Ahora, en un momento dado, y ya instalado el gobierno de los Kirchner, el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, dice, bueno, no me parece muy higiénico, se encontraba en la entrada por Balcarce 50 con el platito de comida que los empleados de Casa de Gobierno le dejaban a la gata Felipa, le parecía que era un poco antihigiénico todo, y dijo, bueno, hay que sacarla, la gata. Y lo mejor que se le ocurrió para cuidarla a la gata también y mudarla era llamar a MAPA, que es la sociedad protectora. Ah, y ahí la fuimos a buscar a mi gatita Frida. Sí. Bueno, MAPA vino y bueno, por favor, se la pueden llevar bien, qué sé yo, pero la gata desapareció. No la encontraban por ningún lado, se había escondido la gata para no quería saber nada con otro dueño. Intuyó algo. Intuyó. Y bueno, al poco tiempo volvió, y hubo incluso una conferencia de prensa, dicen, donde se presentó el interventor del Correo Argentino, Eduardo Dicola, y se encontró con que las cámaras, en vez de buscarlo a él, lo buscaban a la gata Felipa, porque ya era un personaje famoso. Bueno, ahí está la gata Felipa, creo que ahora anda por los 15 años de antigüedad en la Casa de Gobierno, no sé cuál es la edad más total. Más o menos, más también debe ser. Más también, ¿no? Pero gordita. Además no la podés sacar, una gata que está... Que me perdone, compañero Parrilli, pero no se hace. No se puede. Además los gatos no te dan bola con esas pero cosas. ¿Pero cómo no te van a dar? Vuelven. Ellos deciden. Pero vuelven totalmente. Claro, y a la vez se van cuando quieren. También. Porque tampoco podés impedir que se vayan. No, claro. Los gatos son muy independientes, no son como los perros. Eso más o menos. Vos sabés que si tenés una buena relación con los gatos... Se toman su licencia y vuelven, ¿no? Van 2 o 3 días. Ah, bueno, yo tengo uno que es atorrante y es de volver 2 días. Mira. Y la otra que no, la otra que cuando vuelve lo magulla como diciendo dónde fuiste. Bueno, ya que estamos en Casa de Gobierno, contame la historia del Mirlo. Ah, te estaba por contar que Cristina tiene... ¿Qué tiene? Unos perros, se llaman Martita, Cleo y Vito. Mira, ¿qué son? Sí. ¿Perros grandes, chiquitos? No tengo idea. Acá los acabo de encontrar y después nos vamos a fijar. Los amores perros de Cristina le pusieron a la nota. Bueno, sí, te voy a contar entonces del Menem. Menem tenía, yo alguna vez que, digo, haciendo notas para la revista Caras, me acuerdo que estábamos buscando justamente una cosa como esta, cuáles eran las mascotas que tenían cada uno. Recordemos que Menem tenía una suerte de zoológico, adentro de la... Tenía Bambi, perros, pavos reales, tenía mucho. Y lo que era una noticia, y por eso desde la supuesta, en ese momento, frivolidad, yo creo que otro día hablaremos de los roles que cumplieron determinadas revistas, la supuesta frivolidad que deschavaba la estupidez de todo el mundo en la revista Caras, en realidad lo que había atrás era poder contar lo que se gastaba del presupuesto nacional en tener el zoológico privado. Porque, por ejemplo, el Estado gastaba 200 pesos, dólares, en los alimentos para animales. Y él tenía, el turco tenía 10 perros en Olivos, que eran un ovejero, un siberiano, una pareja de gran daneses, un coli, un afgano, entre otros. El número exacto es indeterminado, porque como contó en su momento en una crónica del diario Perfil, una persona que se encargaba del cuidado y que no, obviamente no quiso contar demasiado, de acuerdo a cómo anda el chululaje, van y le regalan un perro. O sea que venían a, ¿entendés? En lugar de pegarle una patada en el traste, como hizo el gremialista Chávez, le traían bichos. Ahora, contame del mirlo. El mirlo era un personaje, yo estaba mirando acá, porque yo no lo escuché nunca hablar al mirlo. Sí, sí, yo lo... Al mirlo, perdón, al tucán. Primero hablemos del tucán. Yo no lo escuché, el tucán se lo regalaron a él. Y él decía que el tucán podía, cuando pasaban determinados secretarios o determinadas personas que él detestaba, visitas detestadas, decía, boludo. Ahora, yo no sé si es cierto. Yo no sé si esto es exactamente cierto, pero sí es cierto que no se podía tener un tucán en la Quinta de Olivos porque es una especie en extinción y eso era un delito. Claro. O sea que cuando sacamos la foto de él haciéndole... al tucán lo mandamos preso. Lo mandamos preso con ese tema. También tenía un mirlo y el mirlo fue otra complicación también. El mirlo no hablaba, ¿o sí? Sí. Los mirlos sí hablaban. ¿Y sabe lo que decía ese mirlo? No, ese mirlo decía una frase que fue que a él le encantó. ¿A vos te encantó? A mí me encantó y a él le encantó. Viva River. Decía, el mirlo decía, viva. Contame River. De otro animal, por favor. No, el pero mirlo te juro. Era de River. Aguante el mirlo. No, aguante pero aguante el mirlo porque te juro que él decía perfectamente, decía eso. El mirlo sí hablaba. Él decía que el tucán hablaba y no lo sabemos. Pero que el mirlo hablaba y decía eso y puteaba, todo por el, sí. enseñado por él. Ajá. Y estos animales eran alimentados por el Turcomenem directamente, que les daba alimento seleccionado, pero además. No te explico, a ver, te estoy hablando de exquisiteces que eran apartadas para darles de comer directamente a estos animales. En el presupuesto que nosotros decíamos, no sabemos cuánta es la peluquería que tenía todo ese tema, y sin embargo, más o menos se sabe que se los bañaba de 3 a 4 veces por semana, alrededor de $40 por cabeza y por lavado. Otro bicho que tuvo que ver con él, es cortito, es la de Chic. Que no era que Chic fuera un bicho, yo, sino que en su momento... Tenía un bicho. Claro, nosotros escuchamos en la apertura que, toda la anécdota acerca... Maradona. Toda la anécdota de Maradona contando que si una tortuga tarda dos horas en hacer un metro, cómo se podía perder la tortuga y qué sé yo. Mucho más divertida es la frase de Chic que dice el comunicado, ¿no? Dice, el domingo 22 de agosto pasado, Spike, mi pequeña tortuga mascota, dice el embajador James Chic, se extravió en la estancia Villa María durante el agasajo que yo estaba realizando a una convención de bancos nacionales. A los 2 días apareció y fue mérito de la CIDE. Si me pierdo en la Argentina, quiero que me busquen Zorregui. Los agentes de la CIDE hicieron lo que no pudieron lograr, ni el FBI ni la CIA. Era un poco pavote. Después tuvo que explicar que había sido un chiste porque parece que lo llamaron de allá y le dijeron, pibe, ¿qué está diciendo? Pero aquel dicho de se le escapó la tortuga quedó patentado. Quedó patentado directamente. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes de Argentina Tiene Historia. Bueno, para todo el equipo de Argentina Tiene Historia, Ricardo Guaite le manda lo mejor para lo que queda de este año y para todo el 2012. No dejemos de pedir por lo que queda de este año, por las dudas. Y bueno, y especialmente a Santiago Varela, que el rastrojero siga funcionando bien, que el helicóptero se lo permita Macri volar por la ciudad y nos mantenga informados como siempre. Y que ese humor se mantenga de por vida. Para el programa de Alperín, Marta de Saavedra, quiero despedirme, es una forma de decir, mandarles muchos cariños por todo el año que me han hecho pasar, mencionando 2 programas que me han impactado mucho desde el sentimiento. El programa de los boliches, de los bares. Una película que ensambla la crudeza del hombre con los perros, es Amores Perros. Felicidades para todos ustedes. Es un equipo fantástico y realmente uno aprende mucho y dejan mucha inquietud para investigar. María Cristina, y soy del barrio Saavedra. Alperín, Nora, Varela, Antonio de Villa Celina, lo mejor para ustedes en el nuevo año. Yo vivo en Villa Celina. El otro día hablaron cuando la estancia de Ramos Mejía, yo cuando tenía 7 años, en el año 55, 8, estaba abandonado, vivía en Olingera, y todavía existe la entrada al puesto donde trabajó Margarita Contursi, que estaría más o menos a unos 300 metros con una arboleda muy hermosa de doble espino que ha sido declarado Monumento Nacional. Hasta luego. Ah, para el programa, el tema de los gorilas, y San Martino fue el que dijo lo del aluvión zoológico. Un gorilazo de terrible. Luis de Caballito, chao, un abrazo. Hola, gente de Argentina Tiene Historia, soy María de San Isidro. Bueno, hoy están hablando de caballos y yo recuerdo la historia del caballo Malacara en nuestra Patagonia, en la localidad de Trevelín, gracias al cual salvó la vida John Evans, uno de los pioneros galeses. Venía huyendo de un grupo de indios que no los aceptaba, aunque él había hecho muy buenas migas con otro grupo. Sí, buenas tardes para el programa Argentina Tiene Historia. Soy Aide de Tablada para desearle un 2012 lindo, con salud, con trabajo, y agradecerles tanta cosa, tanta investigación. Son la verdad que nos abren la cabeza, esa radio pública. Muchas gracias y bueno, un beso grandote, que la pasen lindo. Y lo seguiremos escuchando en enero, claro que sí. Un beso, es muy bueno el programa. Gracias. Según Darwin, los seres humanos somos animales evolucionados. Quizás el animal tenga intuición, tiene olfato, tiene tacto, intuye mucho más que lo que pueda intuir o detectar el ser humano. Quizás es cierto todo lo que se habla de los caballos y los animales que han salvado vidas de sus amos. Bueno, es una teoría. Yo sostengo. Le agradecemos muchísimo a todos los amigos que dejan buenos deseos para el próximo año en nuestro Facebook, a Vilma Medina, a Mariana Rosito Castillo, a Ramón Alejandro Juárez, a Rubén Cáceres, Marcos Ormaché, Alejandro Calazán, Cristina Corbalán, Horacio Serenelli, a todos, muchas, muchas gracias por todos los saludos y los buenos deseos para el próximo año. Claro que sí. Tenemos los ganadores. Ahí sí, está. Los ganadores de los libros de hoy. Horacio de San Cristóbal, DNI terminado en 578, se lleva el ejemplar del libro La fuga del brujo, López Rega, de Juan Gasparini. Y Malena de Mataderos, con una lógica absoluta, se lleva el libro de Homero Manzi, poemas, prosa y cuentos cortos, compilado por su hijo Acho Manzi. Felicitaciones, Nora. Los perritos de Cristina. Vos sabés que la presidenta tiene tal amor que hizo el decreto 1088, que es el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. Es en esa ocasión, que fue en julio de este año, en que se dio a conocer que tiene un boxer que se llama Martita, una boxer, un caniche militoy que se llama Cleo, un pug que es de Florencia Kirchner que se llama Vito, y además tiene más perros, Schuster y Samuel, Schnauzer y el caniche, y otro caniche, todos ellos ya están en Río Gallegos. Bueno, y ya que estamos despidiendo el año, les recordamos quiénes hacemos Argentina Tiene Historia. Nora Anchar, Santiago Varela y el que suscribe, Jorge Alperín. Diego Tomás es el coordinador general, Agustín Camisa en la producción, nuestra locutora todos estos días tan cálida es Adriana Zanca. Gracias. Y nuestro operador hoy es Lucho Alvela. Este es el equipo de Argentina. Y Anita Padovani, por supuesto. Y Anita Padovani está aquí también, perdón. No lo tengo anotado, por eso, perdón, en la distracción. Quería decirles también que para nosotros es un privilegio que en esta época que sentimos muy histórica, desde el año pasado sentíamos con Bicentenario y este año con Argentina Tiene Historia, estemos hablando de historia nosotros, que la radio nos haya confiado semejante tarea cotidiana de hablarles de historia en un momento que sentimos todos históricos. Y realmente nos sentimos acompañados por una audiencia que es muy inteligente, muy informada y además muy cálida con nosotros. Uh-huh. Todos los días recibimos esos mimos de la audiencia. Y que no se vayan de vacaciones, claro. Así se quedan escuchando. Que si se van, que se van, que escuchen donde lleven están, la en la bueno, playa. Okay. Que lleven la radio. Que se lleven la espica. Bueno, que pasen una linda Nochebuena. No, Nochebuena no. Noche vieja. Noche vieja. Eso es historia. Sí, bueno, un feliz año. Tiren muchos cohetes, tomen sidra, champán, coman rico y pásenlo lindo y tengan un feliz año. Eso. Nos vamos, le decimos que el lunes vamos a empezar el año recordando alguna de las mejores entrevistas de 2011 en Argentina Tiene Historia. Aleida Guevara March, hija del Che Guevara, Ernesto Laclau, Mauricio Cartún y Estela De Carlotto. Y el martes en vivo desde las 16, por supuesto. Tengo una cosita más para decirles. Abracen a su gente. No escatimen el decirles te quiero y mucho menos te necesito. Hoy hay que decirlo. Mañana es tarde. Nos vamos. Feliz año. Llegan las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Feliz año de nuevo y feliz fin de semana también. Eso. Chau. Feliz año. Chau. Chau. Tendremos una